Sí, buenos días. Quizá un poco mis expectativas son en el sentido de lo que mencionaba la compañera, tener una comprensión un poco más amplia de lo que significa conflicto, o sea, una perspectiva teórica, ¿no? O sea, ¿qué podemos llamar conflicto? ¿Solamente contextos violentos? O quizá también conflictos a nivel simbólico, ¿no? O sea, conflictos por la memoria histórica, quizá, que tienen repercusiones también como en planos concretos, ¿no? De la vida cotidiana. Y quizá lo que yo espero es, pues, aclarar, ¿no? Tener una concepción más amplia de lo que significa este conflicto. Y pues justo, ¿no? Lo que mencionas, como título del taller, pues que nos puedas proporcionar esas herramientas también prácticas para poder abordarlo pues en nuestro trabajo como gestores culturales, ¿no? Y bueno, esas serían las expectativas que yo tengo.